Al principio fue el caos. Escándalos sin ruido. Lloviznas como pena. De otros diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Escúchanos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas. El diálogo entre la literatura y tú. Sucedió en el principio de los tiempos, cuando nadie conocía el fuego y por ello mismo nadie lo tenía. En una ocasión cayó del cielo una piedra grande envuelta en llamas y todos tuvieron miedo de acercarse, menos una vieja que no le tenía miedo a nada porque era medio bruja. La vieja corrió al lugar justo cuando la piedra se apagaba y antes de que así pasara, se llevó la lumbre en una rama seca y grande. Ya en su choza, en el centro hizo una fogata que cuidaba noche y día para que el fuego no se fuera. Los habitantes del lugar, cuando llegaron a visitar a la vieja, vieron que el fuego era cosa buena y que servía para muchas cosas, sobre todo para quitarse el frío. Pero la vieja a nadie le quiso dar un poco de lumbre, ni siquiera a cambio de animales o comida que le ofrecían. Mucha gente ideaba cómo quitarle un poco de fuego, y debían hacerlo sin que se diera cuenta, pues le tenían miedo por ser bruja. Pasó el tiempo y no lograban su propósito. Un día se presentó el tlacuache y les dijo lo siguiente: si ustedes prometen de aquí en adelante no comerme a mí ni a mis hijos, yo les traigo la lumbre. La gente se burló del tlacuache diciéndole que si ellos no habían podido lograrlo, mucho menos él, por pequeño e insignificante. El tlacuache dijo: ustedes se burlan ahora y en la misma medida quedarán burlados, porque yo sé cumplir lo que prometo y esta misma tarde lo verán. Llegada la tarde, el tlacuache fue de casa en casa avisando que estuvieran prevenidos para que cuando él regresara pudieran tomar lumbre, y se fue con rumbo a donde tenía su choza la vieja. Cuando llegó, le dijo a la vieja que si le permitía estar ahí unos momentos porque moría de frío. La vieja sintió lástima por el tlacuache y lo dejó entrar. Ya cerca de la lumbre, sin que se diera cuenta la vieja, fue metiendo poco a poco la cola a la fogata y cuando sintió que la tenía cargada de fuego, salió corriendo al pueblo yendo de casa en casa y regalando fuego hasta donde le alcanzó. Es por eso que hasta la fecha los tlacuaches tienen la cola pelada. Leyenda mazateca, el tlacuache y el fuego. Y es así como quisimos iniciar este espacio de Otros Diluvios con la lectura de esta hermosa leyenda, el tlacuache y el fuego, una leyenda mazateca, pues de nuestro país, en donde nos cuentan precisamente cómo fue que los hombres nos hicimos del fuego. Estamos, como le decía, en De Otros Diluvios. Mi nombre es Verónica Galicia y del otro lado del cristal, Rocío Castillo. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Otros Diluvios. Esperemos que sea de su agrado. Hoy vamos a... nada más nos faltó el cafecito y la fogata en medio, hablando del fuego precisamente. Así es, nos han dado el fuego, dirían por allí. Y pues bueno, vamos a estar hablando esta tarde lluviosa, esta tarde fría, pues de las leyendas, de estas historias que se cuentan pues rodeando una fogata con un buen cafecito y que por supuesto todos conocemos, o al menos nos han contado una leyenda nuestros abuelos, o hemos escuchado una leyenda. Así es, ahorita que estamos hablando acerca de la del tlacuache, que por eso también dicen que por eso los tlacuaches tienen la cola pelada, porque se robó el fuego en su colita, prácticamente se lo robó. Me estaba acordando del mito, bueno, de la mitología griega de Prometeo, que también se roba el fuego y se los da a los humanos, en todo caso, bueno, a los mortales, se lo da a los humanos. Hablando un poco de robar o de tomar un poco prestado lo ajeno para la humanidad. Para la humanidad. Entonces me estaba acordando de Prometeo, que es el que se roba el fuego. Le roba el fuego a los dioses y se lo da a los seres humanos. Así es, y pues bueno, así como Rocío ahorita está recordando esta parte de la mitología griega de Prometeo con el fuego, así cada uno de los lugares va creando sus propias leyendas, estas historias que dan identidad a los lugares, que dan identidad a las comunidades y a las personas, y es por eso que el día de hoy quisimos y queremos hablar de leyendas en este espacio de Otros Diluvios. Estas leyendas que, como le decía, son historias que se van transmitiendo de boca en boca, de padres a hijos, de abuelos a nietos, y bueno, que construyen precisamente esta identidad de los pueblos, que construye la identidad de los seres humanos. Y como decíamos, ¿cuántas veces no hemos escuchado una leyenda, Rocío? ¿Cuántas veces no nos las han contado y se ha quedado grabada, no? Y aparte también para los miedosos, que terminan, bueno, empiezan con algunas leyendas un poco... Pues para explicar nuestro entorno de, ay, pero es que yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en Amecameca está llena de leyendas, y bueno, no solamente Amecameca, sino varios lugares alrededor. Cada uno de los pueblitos, por así decirlo, tiene sus leyendas. Entonces empiezan, ah, no, es que yo me acuerdo que mi abuelito me contó que una vez subió al monte. Por ejemplo, nosotros estábamos rodeados de monte, ¿no? Que existen pequeñas criaturitas y que le ayudaba a cortar la leña a cambio de algún regalo X. Y bueno, empieza, ¿no? Y de repente ya sale la otra persona, es que mi mamá me contó, es que mi abuelita me contó. De repente empiezan a hacerse las leyendas hasta que, no sé por qué, siempre se cae en los cuentos de terror. O sea, empiezan con las leyendas y después ya te empiezan a decir, no, pero en la casa de fulano de tal... En las noches o en si tú llegas de repente se siente una vibra y ya cambia nuevamente, pero finalmente, como tú lo decías, son relatos orales que van pasándose de generación, de boca a boca, que ciertamente se le pone un poco más de la cosecha, pero sin alterar la historia eje. O sea, a lo mejor ya no va a ser, yo te cuento una historia y tú luego se la cuentas a alguien más, a lo mejor ya no es en Amecameca, a lo mejor es en otro lugar, ¿no? Pero la historia de los personajes en todo caso vienen siendo la misma, nada más que el lugar ya cambió, y si luego esa persona se lo cuenta a otra, es como jugar un poco al teléfono descompuesto, pero sin alterar tanto. O sea, se le van mezclando ciertas cosas conforme se va volviendo a contar. Mira, esto que mencionas me parece importante, las historias. La leyenda es precisamente eso, un relato, una historia fantástica que nos relata un hecho maravilloso acerca de los orígenes de una comunidad, su naturaleza, la conformación de esa comunidad, su integración como pueblo, o hechos y circunstancias que se dan particularmente en esos lugares. Y estas historias... A todos nos gusta contar historias y a todos nos gusta escuchar precisamente estas historias. Y bueno, la leyenda, al igual que el mito, esta característica que tiene de la tradición oral es lo que permite que hasta nuestros tiempos conozcamos leyendas ya clásicas, pero en realidad clásicas de nuestra identidad. Como dices, cada pueblo, cada región, cada país tiene sus propias historias en las cuales se explican la creación de la humanidad, su conformación como pueblo, este tipo de cosas que las conforman. Pero la leyenda tiene esta característica de que trata de hechos sobrenaturales. Y por ejemplo, me voy a adelantar un poco. Hay una leyenda que es conocidísima por nosotros y que es una leyenda que pertenece a la época de la colonia, con la llegada de los españoles, que es la famosa leyenda de la Llorona. ¡Ay, mis hijos! Así es, ese clásico grito, que todos conocemos esa historia, que muchos, que a mí me han tocado que me platiquen, que han escuchado a la Llorona, es una leyenda clásica, que todos conocemos, que en distintos y en diferentes momentos la hemos escuchado, ya sea porque nuestra mamá nos la contó, porque el abuelo la contó, porque un amigo te la contó, porque el primo, porque qué sé yo. Y precisamente estas leyendas se van adecuando al tiempo, porque como no estaban escritas, sino fueron transmitiéndose de boca en boca, esto que señalaba Rocío es importante, se van agregando, se van quitando y se van modificando elementos, y llega un momento en el que una misma historia tiene diferentes características, y estas diferentes características se las va dando, obviamente, este ir contando de persona en persona, que es la famosa tradición oral. Y bueno, ahorita que estabas, también voy a adelantar un poco, ahorita que estabas hablando acerca de la Llorona, tiene varias, como varias explicaciones. Todo el mundo conoce la tradicional, ¿no? De una mujer que mató a sus hijos. Pero, no, tiene varias como interpretaciones. O el personaje en sí de la Llorona, que nadie sabe quién es, tiene como que varias connotaciones. Dicen, bueno, a lo mejor puede ser, bueno, se habla acerca de la historia de la colonia, bueno, esa leyenda de la colonia, pero tiene un poco de raíces, si nos vamos más para atrás, que la diosa Cihuacóatl. Que era como la Llorona, que bueno, ya nos estamos adelantando un poquito para esta leyenda, pero tan solo para ejemplificar o reforzar más bien este ejemplo que decíamos, que conforme va pasando el tiempo se va modificando la historia. Este es un ejemplo clarísimo. O sea, esta leyenda de la Llorona, todo el mundo la conoce, todo el mundo piensa que es de la colonia, pero tiene un poco atrás todavía, que ciertamente de la colonia para acá está un poco más fuerte en la leyenda de la Llorona, y que incluso también se han mofado de este personaje. Pero bueno, este es un ejemplo para reforzar más que una leyenda o una historia se va modificando y se va adaptando, por así decirlo, a la época actual. Pero bueno, Vero, ¿qué te parece si antes de continuar con todo esto, que está bastante interesante la charla, pues si alguien conoce alguna leyenda, que nos echen un fonazo, un telefonazo, o bien que nos escriban al correo electrónico que ahorita les vamos a decir, 978-5252, y mientras tanto nosotros nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Ustedes están en De Otros Diluvios. De Otros Diluvios. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Son las 4:17. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. En Amecameca, la Feria de la Nuez se ha realizado ya por 26 años y alguno de sus protagonistas nos dice cómo era anteriormente. Una familia productora de licor de nuez nos comenta. En la primera era pura nuez, no había otra cosa. Ahora hay diferentes cosas, pero en las tres primeras todavía era puro de nuez. Así también una productora y vendedora de nuez que ha estado presente desde el comienzo de esta feria nos dice. Sí, la feria se había alzado y yo no entiendo por qué ya esta feria ya no... Pues ya la dejaron caer mucho, la verdad. Quien hace nieves de nuez y que también ha estado presente en ella nos comenta. Me llamaron las autoridades, presidente Reyes Valencia, patronal de día a día, y me invitaron a mí, y yo sí le dije que sí podía vender nieve. La sexta regidora comenta al respecto. La feria de la nuez es la forma de comercializar nuestros productos. A menudo las autoridades ven la parte económica como prioridad de su mandato, pero no así la parte cultural que enriquece a la comunidad de una mayor manera. El diálogo entre la literatura y tú. Y estamos de vuelta en De Otros Diluvios con estas leyendas que el día de hoy estamos hablando y discutiendo y por supuesto presentándolos. Y como dice Rocío, si usted tiene alguna leyenda, conoce alguna leyenda que seguramente es así, pues escríbanos, ya sabe, el correo patitasdecabra@hotmail.com. Allí nos puede mandar la información concerniente. Y pues bueno, ya que hablamos de la Llorona, ya que hablamos de esas historias de la época colonial, Es importante mencionar que al menos cuando uno se mete a investigar acerca de qué es la leyenda, las características de la leyenda, hay una clasificación que se hace de las leyendas. Esta clasificación que se plantea son leyendas prehispánicas y leyendas coloniales, es decir, antes de la llegada de los españoles y ya con la llegada de los españoles. Quizá las leyendas más representativas en el caso de las leyendas prehispánicas, digo más representativa, no porque sea la más importante, pero sí de las más conocidas, es la leyenda de los volcanes, que es una de las que, pues en la región por donde estamos ubicados precisamente, Amecameca, pues son de las más conocidas. De hecho, uno puede estar en Amecameca y bueno, luego les dan los calendarios estos de fin de año y viene la imagen de los volcanes del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, y abajo viene la leyenda precisamente de los volcanes, que como decíamos tiene modificaciones porque se adecúan muchísimo a las circunstancias geográficas, sociales de las comunidades, pero esa es una de las leyendas como más representativas de la época prehispánica, y de la colonia precisamente la Llorona, como esta historia pues representativa, insisto, de esta época, que si bien es cierto, las leyendas prehispánicas tienen un toque más de explicación de las cosas, de la naturaleza, de los pueblos, y la colonia, de la época de la colonia, son más los hechos sobrenaturales, de espectros, de apariciones, y bueno, el ejemplo vivo que tenemos es precisamente en el caso de la Llorona. Pero bueno, empezaremos a hablarles acerca de las leyendas prehispánicas, de estas leyendas que hacen una explicación o que dan una explicación precisamente acerca de este tema, de estos acontecimientos casi sagrados, ¿no? Porque hay una intervención importante del ser humano, quien lleva el rol protagónico dentro de la leyenda, y bueno, los dioses por allí aparecen de manera periférica, no llevan tanto el rol protagónico. Hace que como 3 días estábamos discutiendo, Rocío, precisamente acerca de cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda, y que decíamos que la diferencia es una línea muy delgada, ¿no?, entre el mito y la leyenda, porque de pronto parece que se están hablando de sinónimos cuando no es de esa manera. Así es, los mitos, por ejemplo, muchos han conocen de repente los mitos griegos, que son como los más famosos, ¿no?, de Zeus y de todos, de Hera, y de, bueno, de todos sus todos sus dioses y los semidioses, al menos por las películas chafas de Walt Disney, ¿no? Pero finalmente muchos conocen los mitos griegos, pero también hay otros mitos en otras, los mitos nórdicos, en otros lugares, que finalmente una de las características es de que uno siempre van a aparecer los dioses que ayudan o se vengan de los de los mortales. Y pero el personaje principal es un dios, y aparte también que se les da la explicación para los sucesos de la naturaleza, del universo y de todo lo que pasa alrededor. Bueno, necesitaba tener una explicación, ¿cómo? Pues por un dios. Entonces nuevamente vemos que en el mito la figura principal es un dios. En la leyenda aparecen los dioses ciertamente, pero son de manera periférica. De repente, en algunas leyendas que nosotros vemos de por ejemplo, en la literatura prehispánica, los dioses aparecen como, bueno, yo ya trabajé, ahora voy a descansar y ustedes se hacen bolas. Pero después de que se hacen bolas, si no encuentran ustedes alguna explicación y necesitan ayuda, entonces yo voy a ir y les voy a ayudar. Siempre y cuando ustedes ya no puedan. O sea, el dios o los dioses solamente son como que se quedan relegados a la parte importante de la historia, o el peso mayor de la leyenda se la llevan las personas comunes y corrientes. A los dioses los dejan a un lado. Yo creo que es un poco más en ese sentido de que es la diferencia entre un mito y una leyenda. Así es como más humano los personajes de la leyenda, que bueno, conforme va avanzando la historia, estos personajes humanos se van haciendo como divinos, con cierto halo divino por las características que tienen, por todas las situaciones que tienen que enfrentar en la historia. Y bueno, ciertamente, como lo señalas, en el mito, el rol protagónico dentro de la historia lo llevan los dioses, los semidioses y todos estos, las criaturas fantásticas, ser serpientes, sirenas, cíclopes, que son los personajes que aparecen en los grandes mitos, a diferencia, insisto, de la leyenda, que es como mucho más terrenal. Por eso una de las definiciones de la leyenda es que es una historia que parte de las comunidades, ¿no? Para explicarte, explicarte y explicarse algún hecho de esa historia, de esa comunidad o de ese pueblo. Y bueno, parte de las leyendas prehispánicas, una de ellas, quizá la más importante, no de las más importantes, lo que pasa es que todas son importantes porque explican algo. Ajá. Y todas tienen su rasgo pues muy particular de historia y de hermosura, ¿no? Cuando uno lee una leyenda prehispánica, una leyenda colonial, uno se va dando cuenta de cosas hermosas que tiene la propia cultura. Y bueno, ahora nos estamos enfocando a la nuestra, porque bueno, es de las que quizá más conocemos, quizá más nos guste precisamente por esta identidad. Pero bueno, está la leyenda del maíz, que es uno de los elementos sagrados para los pueblos prehispánicos, ¿no? Más allá de que el maíz sea el alimento base de los pueblos prehispánicos, tiene este elemento sagrado o esta connotación sagrada que los antiguos le daban precisamente al maíz, que no solamente era el alimento, ¿no? Sino tenía un cariz diferente que tenía que ver con lo sagrado y con lo divino. Así es, incluso todavía lo llegamos a apreciar cuando se hacen las incluso en esta región, cuando no hay es temporada de lluvia, pero no hay suficiente lluvia, lo que hacen es hacer las danzas para que haya una buena siembra y por ende haya una buena cosecha de maíz. E incluso se hacen ofrendas que, bueno, ya es un poco más simbólico el asunto y ya son muy pocas las personas que hacen este tipo de ofrendas, pero finalmente el maíz es una parte fundamental, yo creo que es la vértebra fundamental del cuerpo ¿cómo podríamos decirlo? De la historia de nuestro país. Y antes y ahora es parte fundamental. Antes era sagrado, era de vamos a hacer ofrendas por el maíz, y en todo lo que hacían tenía esa connotación de sagrado, de divino, ese pequeño granito, si ustedes lo quieren, ese pequeñísimo granito, tan solo uno de esos era súper sagrado para ellos. Así es, en unos momentos más estaremos compartiendo con ustedes esta leyenda del maíz, para que bueno, conozcamos qué onda con el maíz, este alimento que para nosotros es fundamental también dentro de la dieta de los mexicanos. Pero mientras tanto nos vamos a ir a escuchar una canción. Esta canción corre a cargo de Alejandro Filio, se titula Una estrella se perdió, y bueno, esperemos que la disfruten. Se perdió sin dejar ningún camino, una estrella que en su filo se llevó mi corazón. Una estrella se perdió y buscándole la noche sentirlo se volvió madrugada desde entonces. ¿Dónde vas, estrella mía? ¿Qué nuevo día te apagó? ¿Dónde llevas ese brillo que mi camino iluminó? ¿Qué nueva playa a ti te mira? ¿Y quién se fija en tu color? ¿Dónde vas, estrella mía, que has sembrado en mí el dolor? Thank you.

bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esta canción de Alejandro Filio, Una estrella se perdió. Estamos aquí en la discusión, se perdió, se pierde, ¿qué onda con la estrella? Pero bueno, Una estrella se perdió de Alejandro Filio. Y bueno, ya que estamos hablando de las leyendas, queremos presentarle esta leyenda de los volcanes, precisamente de la cual estábamos comentando hace un momento. Se la vamos a presentar en dos momentos, en dos partes. Lo que pasa que sí está un poco larga, pero vale mucho la pena, ya que aquí nuevamente vamos a ver cómo se contrastan ciertas partes de la historia. La leyenda que vamos a presentarles es la leyenda de los volcanes, en este caso, pues de nuestros volcanes, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Ya les iba a cambiar de nombre. Bueno, mejor conocidos también como el Ista y el Popo, o Don Goyo y la Mujer Dormida. Bueno, tienen muchos nombres, ¿no? Pero es el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Vamos a presentarles la primera parte y ya después regresamos para conversar con todos ustedes. Dulce dama, mi nombre es Ixcozahqui, hijo del dios del sol. Tu voz me conmueve sin saber por qué todavía. ¿Quién eres tú, ángel de melancolía? Estrella que apenas se mueve y se siente desprendida. Coyolxauhqui es mi nombre, noble príncipe, contestó la dama. Soy hija de Mestli, Nuestra Señora Luna. Mira, aquella es mi madre, quien en calma eterna cierne su luz que prestada del sol diseca. Princesa de la noche, en tus ojos se abren infinitos senderos, tus pupilas me reclaman. A cada instante confirmo que siempre te he soñado. No temas, no temas a mi errante mirada. Ven conmigo, Coyolxauhqui. Mi corazón es tu espejo, príncipe, continuó la dama. El aire preñado de arcoíris me dice que debo ser tuya, que eres fuente de verdad. Tú me extraes como el agua de un pozo, agua para la sed de los dioses, agua para el incendio de mi soledad. Tierna niña de luna, estaremos juntos para siempre, para siempre. En la orilla del aire, en las sombras de plata. Ven a mi sed. Ahora y después de todo viviré arrullándome en tu vientre. Ahora y después de todo, juro que vigilaré cada momento de tu sueño. Los dos príncipes, al fin jóvenes, llegaron a enamorarse a tal grado que constantemente ambos dejaban sus reinos celestes para reunirse en otros cielos. El dios del sol aprobó su idilio, pues ambos se amaban intensamente. Solo que les advirtió: sois hijos de los dioses, habitantes de los cielos donde debéis vivir. Mas escuchadme. Jamás habréis de abandonar vuestras mansiones celestes, pues de hacerlo, solo encontraréis la desdicha y seréis castigados severamente. Xauqui y Coyolxauhqui, que tomados de la mano habían recorrido ya todas las bellezas de los cielos, sintieron curiosidad. Curiosidad por el mundo que surgía allá abajo de la mansión de los dioses. Esposo mío, preguntó un día la princesa, ¿qué puede haber allá abajo que sea tan terrible? ¿Qué abismos? ¿Qué fantasmas? No lo sé, Pero la curiosidad me mata, mi niña, me arrastra. Mañana entre la niebla bajaremos silenciosos a ese mundo en la distancia. Mi corazón se llena de espanto, pero te seguiré como una niña. El amor nos unirá. Aquí y en todas partes me tienes en tus manos. Y así, él toda fuerza, voluntad y orgullo, y ella toda delicadeza, dulzura y amor, sin pensar en las consecuencias y de común acuerdo, dejaron los caminos celestes para tomar la senda que conducía a la tierra. Mira, Coyolxauhqui, mira. Mira qué distinto es este mundo tan lejano del cielo. Aquí no hay jardines de oro ni de plata, sí, pero en cambio los campos están llenos de multicolores flores que semejan grandes telas tramadas con hilos de arco iris. Sin remordimientos ni temores, los príncipes de los cielos se internaron por aquellos bosques y llanuras. Pero el dios del sol, al enterarse de su desobediencia, decidió castigarlos. Y de pronto, el cielo se ensombreció. Y Tonatiuh apareció ante los amantes, envuelto en torbellinos de fuego y lluvias de cometas. ¡Oh, me habéis desobedecido! Sois unos ingratos. Jamás volveréis a las mansiones celestes, jamás. A la mortalidad os entrego en la tierra. ¿Qué es la mortalidad, esposo mío? No lo sé, mi niña. No lo sé. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa si no regresamos nunca a los cielos? Si el Valle de los Lagos es tan hermoso. Mira. ¿En qué otra parte hay reunida tanta belleza? ¿Eh? Dentro de la corona azul de los cerros, las aguas quietas parecen turquesas y los bosques semejan levantadas esmeraldas que ansían taladrar el cielo. El hijo del sol y la hija de la luna, sorprendidos, lo miraban todo. Es cierto. Ahí no había cascadas de oro, no había mansiones de los dioses. Pero ese mundo solitario rivalizaba en bellezas y grandiosidad con el reino de los cielos. Por eso, Ixcozahuqui y Coyolxauhqui decidieron quedarse para siempre ahí. De otros diluvios. Y bueno, escuchamos esta primera parte de la leyenda de los volcanes. Queremos decirles que pues ahorita regresando del corte, ya en un minutito nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con la segunda parte de esta leyenda, que por cierto ustedes también pueden disfrutarla en un espacio que se llama Música para Chamaquitos. Así está esta barra musical. Está esta leyenda y otras más que, bueno, forman parte de las leyendas prehispánicas. Entre música sale de repente una leyenda. Así que las pueden estar disfrutando los sábados de 11 a 12 de la mañana. Bueno, 12 del mediodía. ahí entre música y música, pueden escuchar ustedes alguna leyenda o algún cuento también, cuento para niños y no tan niños. Así que bueno, esta primera parte de la leyenda de los volcanes, ustedes ya están viendo más o menos que a lo mejor ustedes están diciendo, no, pero esa no es la historia que yo conozco de la leyenda de los volcanes. Pero bueno, en la segunda parte ya vamos a ver que ya en el final de esta leyenda es cuando más o menos se asemeja. Y digo más o menos porque ciertamente no es la misma, pero de eso vamos a hablar después de haber escuchado esta segunda parte de la leyenda de los volcanes, en este caso del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Vámonos a un corte y enseguida regresamos. El diálogo entre la literatura y tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Toda represión tiene varios responsables. El oficial de las fuerzas del orden. Que ataca físicamente. Los superiores de ese oficial. Que dan la instrucción. Los funcionarios de alto rango. Que le dan la orden a las fuerzas del orden. No hay represión ni violación a los derechos humanos sin responsable. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, lo crea así. En toda represión hay víctimas. Los jóvenes asesinados, las mujeres violadas, las personas golpeadas, los presos políticos. No hay democracia con presos políticos, aunque el sistema de justicia mexicano lo crea así. Ábreles la puerta. Adhiere a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Son las 4:46. De otros diluvios. Una noche, la princesa Coyolxauhqui bajó al manantial de las flores para ver a su madre, la señora Luna. Ahí se puso a oír los ruidos de la noche. El canto de las ranas y de los grillos. Pero de pronto se hizo un infinito silencio. Y una extraña voz le habló desde la oscuridad. Buenas noches, princesa. ¿Quién me habla? De lo alto de un árbol retorcido y sin hojas descendió la sombra de un pequeño animal. La criatura de la noche voló al hombro de la princesa y muy cerca del oído le dijo: Regresen. Regresen, dulce niña. Regresen al reino de los cielos. Pidan el perdón de los dioses. No provoquen la ira del dios del sol, pues de esto solo pueden venir desgracias. Hablas con mucha seguridad. ¿Quién eres? Hablo por experiencia. Cuéntame tu historia. Mi nombre es Tzinakatl, bella princesa. Hace muchos años era un príncipe hermoso y gran guerrero. Tenía los ojos color de cobre y la piel como tierra suave. Manejaba el arco con tal maestría que sacerdotes, guerreros y nobles aseguraban que era descendiente directo del dios del sol. Buscaba refugio en el misterio de los bosques, en donde clavaba mis flechas en las garzas y en las fieras, llegando a herir hasta la delicada mariposa y al nervioso colibrí. Pero una mañana, princesa, sentí deseos de poner a prueba mi destreza, arrojando mi flecha en dirección al cielo. Quería atravesar el sol. ¿Pero cómo te atreviste a semejante cosa? Trepé las rocas más altas y allí, con mano segura, arrojé mi flecha, la cual subió velozmente hasta llegar a rozar el llameante disco del sol. ¡Había herido a Tonatiuh! ¡Mi mano era invencible! ¿Y después qué ocurrió, príncipe? De pronto, aterrado, observé que del cielo se desprendía mi flecha, trayendo en la punta un pedazo brazo de sol, descendiendo hacia mí con venganza fiera. Eché a correr apresuradamente. Me desprendí de mi traje recargado de oro y pedrería para poder correr más ligero. Cuando hube quedado casi desnudo, ágil como venado bajé las peñas. En la encrucijada de un sendero vi un árbol y me subí en él. Estaba bañado en sudor, sediento, cansado. La sombra refrescante era tentadora. Pronto se hizo de noche y creí haber burlado a la flecha. Sin embargo, repentinamente el cielo se iluminó detrás de las montañas y pensé que amanecía. Pero pronto comprobé que se trataba de la flecha vengadora que venía por mí. Entonces, antes de que pudiese bajar del árbol, me alcanzó con un estruendo. Se apoderó de mi cuerpo, apresionándolo entre sus corrientes y elevándome tan alto que la tierra se fijaba un puntito negro, me dejaba caer sin tocar tierra, o ya me elevaba tan alto que la respiración se suspendía. Juguete del dios del fuego, acabé por desmayarme. Abrí los párpados, princesa, mi espanto no tuvo límites. Colgaba en lo alto de las ramas del árbol que me había dado refugio y era este ratón con alas que ves, deforme y maltrecho, cuyas pupilas no podían ver el sol. Así que tú, gran príncipe Tzinakatl, fuiste convertido en un murciélago. Así fue como el dios del sol me castigó por haber osado quitarle un pedazo de su áureo disco. Pero ustedes son sus hijos, princesa. Pidan clemencia. Regresen a los cielos. Es demasiado tarde, príncipe. Hemos sido castigados con la mortalidad. Algo que todavía no entiendo. Dulce princesa, cuán inocente eres. Ya lo entenderás. Lo entenderás. De repente los primeros rayos del sol hicieron que el murciélago Tzinakatl buscara refugio en una cueva. Ese mismo día contó Coyolxauhqui la historia del murciélago a su esposo. Los príncipes vivían a la orilla del lago. Aprendían de las montañas, de los pájaros y de los cambios de las estaciones. Y al ver morir a las flores y a los animales, y al verlos renacer eternamente, se dieron cuenta de que todo lo que nace debe algún día morir. Y entendieron entonces lo que es la mortalidad. Así, su alegría pronto se desvaneció, pues un día Coyolxauhqui enfermó de un mal extraño, y como el tiempo pasara y ella no encontrara alivio, le dijo a su compañero: Ixcozauhqui, mi bien amado señor. Hoy comprendo que te voy a dejar solo, que para nosotros ha terminado la vida eterna, por lo que ya presiento mi muerte. Ixcozauhqui, si muero, te pido por nuestro grande amor me deposites en la cumbre de aquella montaña azul, la que parece un lecho de novia, para que mi madre, perdonándome, todas las noches llegue a besarme. Varios días después, murió Coyolxauhqui. La desesperación de su esposo no tuvo límites. Coyolxauhqui, Koyuchi. Sus sollozos y sus súplicas iban en alas del eco hasta estrellarse en las montañas. Y cuando la conformidad llegó a su corazón, la tomó delicadamente entre sus brazos. Así caminó días y noches, sin descansar, sin llorar. La naturaleza entera enmudeció a su paso. Y cuando llegó a lo alto de la montaña azul, aquella que parecía un lecho de novia, amorosamente la depositó en su cumbre. La cabeza quedó inmóvil sobre la roca, los lacios cabellos desparramados sobre la piedra. Semiflexionada la rodilla en gran reposo. Toda ella durmiendo bajo el huipil bordado con hilos de luz tempranera. Después, Ixcozaukee, queriendo dar calor a su esposa, encendió una fogata de madera perfumada. Y sentándose a su lado, inmóvil, pensativo, doliente, quedó para siempre junto a ella. Murciélago Tzinácatl voló hacia la luna para contar a la diosa Mestli lo ocurrido con su hija. Y así, la luna y el sol se juntaron en un eclipse a llorar la pérdida de sus hijos, para luego separarse por otros 100 años. Los dioses, conmovidos, decidieron premiar su fiel ternura y acordaron jamás separarlos. Para que eternamente pudieran estar el uno al lado del otro, los convirtieron en roca y los cubrieron de nieve. Hoy, a través de los siglos, aún adornan el Valle de México dos volcanes, dos hermosas gemas engarzadas en el azul de las montañas. Dos volcanes, uno todo blancura y el otro todo fuego. A ella le llaman en la dulce lengua náhuatl Iztaccíhuatl, que quiere decir la mujer blanca. A él, Popocatépetl, cerro que humea. Esta es la hermosa leyenda de los volcanes del Valle de México. La historia del príncipe Popocatépetl y su dulce princesa dormida. El diálogo entre la literatura y tú. Y escuchamos allí precisamente esta leyenda de los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, estos dos volcanes que no es por nada, pero a diario nos ofrecen una vista majestuosa. Estas dos montañas que cuando están nevadas son impresionantes, realmente llenan los ojos, llenan el paisaje que tenemos, no solamente en Amecameca, sino, bueno, en varios municipios que están alrededor de estos dos volcanes, y que, bueno, es una de las historias tradicionales, una de las leyendas que más se cuentan por estos lados, por obvias razones, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y que, como bien señalaba Rocío, esta historia, esta leyenda, ha sufrido algunas modificaciones en cuanto a la manera en que suceden los hechos con estos dos personajes, pero bueno, al final del día, la historia cierra con esta transformación que sufren estos dos personajes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en estas montañas sagradas, que bueno, quedarán allí para la perpetuidad. Así es, la que decíamos, la más conocida, bueno, en este caso ustedes escucharon que incluso los nombres medio se asemejaban, e incluso el contexto o lo que estaban viviendo era diferente a la leyenda que comúnmente conocemos, que es precisamente pues la princesa Iztaccíhuatl, y que es hija del cacique de Tlaxcala, y bueno, pues del joven apuesto y enamorado guerrero Popocatépetl, que bueno, ellos son los dos personajes principales, por obvias razones, claro está, y bueno, que el guerrero se va a una guerra, valga la redundancia, y le dice a Iztaccíhuatl que regresando iba a regresar lleno de triunfo, lleno de de virilidad, en pocas palabras, sin que esta palabra tenga la connotación que tiene ahora, que iba a regresar y se iban a casar. Incluso él ya había hablado con los papás, bueno, con el papá de Iztaccíhuatl, y dijo, bueno, está bien, pero tú ven con trofeos de guerra, ven siendo triunfador, y pues él se va. La estancia en la guerra se prolonga. Uno de los enemigos de Popocatépetl le dice a Iztaccíhuatl que ya había muerto. Ella pues sufre, se muere de tristeza. Cuando Popocatépetl llega, pues encuentra a su amada muerta, y lo que hace es tomarla en los brazos, se la lleva a un cerro, bueno, se la lleva a ¿cómo se llama? Bueno, es que esta parte también empieza a tener algunas modificaciones. La parte final, por ejemplo, la que yo tengo aquí a la mano, dicen que, bueno, Popocatépetl en el dolor ordena a sus hombres que, bueno, a fin de que permaneciera en la memoria de todos los pueblos, pues la historia de Iztaccíhuatl y el amor que él le profesaba, bueno, mandó a unos 20,000 esclavos a que construyeran una tumba antes del sol, amontonando 10 cerros para formar una gigantesca montaña. Después él coloca el cadáver de la princesa, depositándole una manta encima, y él se queda arrodillado a un lado de ella, con el paso del tiempo, para velar su sueño, porque parecía que estaba dormida. Con el paso del tiempo, bueno, pues se forman las montañas, ellos se cubren de nieve y empiezan a formarse las montañas. Hay otras que dicen, bueno, la toma en sus brazos, se va hacia el horizonte, ve un lugar donde depositar a la princesa, la pone ahí, y pues, finalmente él se queda velando su sueño. Se queda velando el cadáver, y finalmente también se transforman en montañas. Y hay otra que yo tengo aquí en este libro, que es de Víctor Juan Gómez Gómez, que contrasta, fíjense, y en mucho, a pesar de que nosotros escuchamos en este momento dos leyendas que están más o menos parecidas, esta sí contrasta mucho, porque bueno, esta leyenda dice que Iztaccíhuatl era una mujer muy joven Y bueno, tenía a su padre, que pues era bastante receloso con ella. Y aparte también Islas igual, bueno, pues era muy coqueta. Entonces un día el papá, cansado de esta actitud de su hija, va con un hechicero y le dice que haga algo referente a eso, a la actitud de su hija. Bueno, el hechicero lo que hace en presencia de su padre es agarrar las rodillas. Le tocó a la muchacha en las rodillas, haciéndola girar al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha, y así la convierte en una estatua de nieve. Y bueno, pues después esta estatua pues es como para... la acostó en el Valle del Anáhuac para dar ejemplo a la eternidad, y a su vez el papá se transformó en el personaje, en este caso en el Popocatépetl, que es la persona que está cuidando el sueño de Iztaccíhuatl, que en este caso viene siendo hija y papá. Esta es otra de las historias que yo encontré. Esta sí no me la sabía, para que voy a decir que conocía esta historia. ¿Quién sabe si sea cierta? Yo la verdad nunca yo no la había escuchado, pero quién sabe. Esta es una de las tantas historias que tiene, por ejemplo, esta es una de las tantas historias que tiene precisamente esta leyenda de los volcanes, que sí contrasta muchísimo. Así es, como decíamos, una historia tiene diferentes versiones acerca de la historia, a saber en realidad cuál sea la historia original, verídica. Me parece que todas las historias en este sentido son válidas, que como decíamos, tienen esta característica peculiar, que es que se van modificando dependiendo de las circunstancias, y que esto ha permitido que nos den identidad estas historias precisamente, con las modificaciones, con los cambios que se puedan hacer de la historia, pero eso nos va dando identidad como comunidad y nos va dando identidad como pueblos. Y pues bueno, está aquí esta leyenda de los volcanes. Quisimos presentárselas en esta primera hora de Otros Diluvios, como para llevar esta continuidad en la historia. Y pues bueno, estamos ya casi entrando a la segunda hora de Otros Diluvios. Los dejamos con este corte de estación y regresamos para seguir hablando acerca de las leyendas. De Otros Diluvios. XHSA, La Voladora Radio. XHA Meca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoay, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3, La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 5:07. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. El diálogo entre la literatura y tú. La leyenda del maíz. Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. no tenían maíz, pues este cereal, tan alimenticio para ellos, estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con sus colosales fuerzas, pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl. Yo se los traeré, le respondió el dios. Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su astucia. Se transformó en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas. El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl las superó, pensando solamente en su pueblo y en sus necesidades de alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y, como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Al llegar, entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas. Los aztecas plantaron la semilla. Obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes. Construyeron ciudades, palacios y templos. Y desde entonces vivieron felices. A partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz. Y bueno, escuchamos ahí la leyenda del maíz, donde precisamente nos cuentan cuál fue el origen del maíz, de esa semilla, que bueno, los aztecas, este pueblo muy grande e importante dentro del contexto prehispánico, pues tenían problemas para sembrar el maíz, para tenerlo, y Quetzalcóatl, este dios importantísimo dentro de la cultura azteca, fue el que se propuso y les dijo a los hombres: yo les voy a ayudar para traer ese maíz que se encontraba en medio de las montañas. Pues se convirtió en hormiga y fue hasta la montaña precisamente a traer esta semilla, se la llevó a los aztecas y bueno, de allí el pueblo azteca pudo ya sembrar y cosechar esta semilla, que como bien decíamos, es un elemento importante dentro de la cultura prehispánica, no solamente como alimento, sino como un elemento sagrado y de divinidad para los pueblos indígenas. Y bueno, allí Quetzalcóatl precisamente se convierte en este dios cercano a los hombres, en esta divinidad, pues amigo de los hombres, que les trajo el maíz o les llevó el maíz. Quetzalcóatl precisamente significa la serpiente emplumada. Así es, y bueno, también queremos apuntar que esta es una de las leyendas de Quetzalcóatl, pero hay bastantes leyendas de cómo este dios ayuda a los hombres, a los mortales, dándoles precisamente cosas que en determinado momento necesitan, e incluso haciendo sacrificios por estos mortales. Y bueno, lo que hacían pues los aztecas era rendir tributo y también haciendo sacrificios por el dios, que a su vez hacía sacrificios por él. Entonces, esta es una de muchas leyendas que hay, donde Quetzalcóatl aparece en ayuda, para ayudar a los mortales. Así es, y precisamente en torno a esto, hay muchos mitos y muchas leyendas que tienen que ver con los dioses, y recordemos un libro hermosísimo que tiene que ver con el origen del universo, con el origen de los hombres, que es el Popol Vuh, que es el libro del Buen Consejo, donde se cuentan las hazañas de los gemelos y donde se cuenta también la creación, como le decíamos, del universo y del ser humano. Y bueno, este factor y esta participación importante que tienen los dioses para la consolidación de la raza humana. Y también se puede ver ahí apreciar pues cómo también los dioses llegan a ser súper vanidosos. Yo me acuerdo así, ya tiene rato que lo leí, yo me acuerdo que los dioses estaban creando a los hombres y bueno, primero los crearon a su semejanza y después ya no les gustó, hicieron como de barro, de varios materiales, simplemente no podían resistir, después lo hicieron ya a su semejanza, pero se dieron cuenta que los hombres que habían creado para que los adoraran pues eran igual de sabios que ellos, podían ver igual que ellos hasta el, pues todo el horizonte y todo lo que quisieran ver. Y para hacerlos un poco más más inferiores que ellos, les pusieron un vaho en los ojos. Y ya así es como solamente el ser humano puede creer lo que tiene más cerca y todo el rollo y medio. Y una de las cosas que nosotros decíamos es de que el vaho todavía se queda, pero se quedó, pero para la eternidad. Nunca se ha podido quitar ese vaho. Pero es muy interesante, es muy, incluso muy entretenido ver, más bien leer este libro del Popol Vuh, que tiene ciertamente muchas leyendas de pues de la creación del universo, de la creación del hombre. E incluso, si mal no me acuerdo, está también ahí la creación del sol y la luna, de Nanahuatzin. Y se me va el otro nombre, pero bueno, también está ahí la creación del sol y la luna, están ahí. Y bueno, es Tecusitecatl, Nanahuatzin y Tecusitecatl. Algo así, es un nombre parecido. Pero bueno, en lo que nos ponemos de acuerdo para la pronunciación de estos nombres, que a veces no están nada sencillos, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en De Otros Diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Son las 5:16. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. De Otros Diluvios. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vino triste tendrá tus ojos, la traición también tendrá tus ojos rojos, el fin de la fantasía tendrá tus ojos, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Reinante también tendrá tus ojos también. Renacerá la vida y tendrá tus dos o tres ojos. Yo también tengo tres ojos, los dos de toda la gente normal y uno más en el medio de la gente diferente. De los de la vereda de enfrente, los indiferentes. Soy amargo y soy diablo, y camino encima de la gente. No nací en Avellaneda, pero soy independiente. Soy creyente, ni paisano, ni payaso, soy de San Lorenzo de Almagro. Aquello que me dejó flaco tiene el blanco de tus ojos, rojos silenciosos.

de estas pequeñas cosas que, insisto, las vemos ya tan cotidianas, como en este caso la vainilla. Así es, y que tiene una explicación, ¿no? Nosotros ocupamos la vainilla y, bueno, tiene una historia atrás precisamente, que es esta mujer que se enamora y que por venganza del dios gordo, que el dios de la felicidad, que no le hace caso, pues él en venganza la transforma en esta flor débil que dice, ¿no? En esta planta débil que da flores blancas, pero con un hermoso aroma, que es la vainilla, y pues bueno, ella quedó para la posteridad convertida precisamente en esta planta. Y bueno, así hay una infinidad de leyendas, una infinidad de historias que, como decíamos, se van contando en los pueblos. Y me llama mucho la atención porque Rocío al principio comentaba que Amecameca es un lugar que tiene muchas historias, que tiene muchas leyendas, y que, bueno, son leyendas que van transformándose, son leyendas que están allí, pero que a veces no nos damos tiempo de escucharlas, o que no nos interesa, o que, pues bueno, pasa de largo simplemente estas leyendas. Y así cada uno de los pueblos tiene sus propias leyendas. Ozumba tiene sus propias leyendas, que también son muy hermosas. Hay leyendas en Tlalmanalco, en Juchitepec, que van conformando precisamente la idiosincrasia, la identidad de estos pueblos. Y como decíamos, ¿a quién no le gusta escuchar estas historias? Yo recuerdo que mi madre me cuenta todavía que, pues, ella vivió con su abuelo, que se iba al monte a leñar, y que allí había muchas historias, ¿no? Desde los duendes estos que se aparecían en los montes y que los llamaban, los cuatepoxtles y toda esta infinidad de seres mágicos que van creando precisamente esta identidad de los pueblos y que se quedan allí. Y fíjate, lo importante, Rocío, pero también lo lamentable a su vez, es que como es parte de la tradición oral, como es parte de una cotidiana que viven las personas, pues se van olvidando, ¿no? No hay de pronto un registro precisamente acerca de estas leyendas. Muchas leyendas se han perdido porque nadie las ha registrado, ni en audio ni por escrito, sino que se quedan en las memorias de los viejos, de los ancianos, de los abuelos. Y bueno, cuando ellos mueren, muere allí la historia y no hay nadie que la rescate. Yo me acuerdo de un trabajo que realizaron precisamente en la Unidad Académica Profesional de Amecameca, un trabajo que estuvo a cargo del profesor Lino Martínez, que fue rescate de la tradición oral de varios relatos de esta zona oriente del Estado de México, que fueron rescatados por varias personas y que, bueno, están ahí ya plasmadas, ¿no? Y que si no fuera por este trabajo que se hace de rescate de tradición oral, ninguna de esas historias conoceríamos. Y sí, importante, quién sabe cuántas historias ya se perdieron precisamente por este hecho lamentable de que se van contando de personas de generación en generación, pero ciertamente ya con esta modernidad, comillas a modernidad, pues ya no se pone mucho mucho énfasis o mucha importancia a este tipo de historias, que son muy importantes, porque volvemos a recalcar esta parte, bueno, forman parte o son parte fundamental de la historia de los pueblos, de cómo se crearon, de incluso cómo llegaron los primeros habitantes al pueblo. Sería bastante interesante, por ejemplo, conocer ya o tener plasmado ya al 100% cómo fue que los primeros pobladores de Amecameca llegaron, por ejemplo, ¿no? Se tienen historias, igual historias que han pasado de generación en generación, algunas más escritas, pero son muy pocas, de pues cómo se llegaron los primeros pobladores aquí a Amecameca. Paso importante, por ejemplo, que para cuando los conquistadores llegaron, estaba aquí el pueblo, pobladores de Amecameca, pero quién sabe si era aquí donde estamos en este momento. A lo mejor Amecameca estaba en otro lado, de repente se pusieron ya en este lugar donde está Amecameca. Sería bastante interesante esa parte, ¿no crees, Vero? Así es, esta parte del rescate de la tradición oral, creo que sería un trabajo importante y primordial de los pueblos que tendrían que hacer. Siempre nos enfocamos en el rescate de, ni siquiera el rescate, ¿no? Otras cosas que tienen que ver con el desarrollo, con la urbanización, pero la parte de la cultura que tiene que ver con esto, la identidad de las comunidades, es algo que pues casi a nadie le importa, ¿no? De los gobiernos, y que es pues importante rescatar por el aporte cultural que tiene para las comunidades. Pues ojalá que este trabajo, nosotros estamos haciendo un proyecto precisamente aquí en La Voladora Radio, al menos parte de este programa, que tiene que ver con este rescate de las leyendas de varias comunidades, lo estamos trabajando todavía para presentarlo, ¿no? Rescatar esta palabra, estas historias de las personas, de las diferentes comunidades y presentárselas a ustedes, porque quizá algunas las conocemos, algunas las desconocemos, pero es importante tener este registro de la palabra, de las historias, de la argumentación de las personas, de las comunidades, de los más viejos, porque en realidad es allí donde está guardado precisamente la memoria histórica de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Y que lamentablemente a veces no nos detenemos, aunque sea 5 minutos, para preguntar, y que a lo mejor en esos 5 minutos que preguntamos nos capta la atención o nos llama la atención acerca de alguna leyenda de nuestro entorno. Ciertamente conocemos leyendas que son como más representativas. Ya vimos, por ejemplo, la leyenda de los volcanes, sería el colmo si no la conociéramos, por ejemplo, la leyenda, por ejemplo, de la Llorona y de algunas otras leyendas, pero son como más populares. Pero ha de haber leyendas un poco más, de ciertas regiones o de ciertos puntos. Por ejemplo, se me ocurre de aquí de Amecameca, ¿no? A lo mejor el barrio de Panuaya tiene alguna leyenda en particular, el barrio de Tepollo, y así los diferentes barrios tienen alguna leyenda en particular. Sería bastante interesante, y por supuesto con este trabajo que vamos a emprender, bueno, que ya estamos emprendiendo, pues vamos a ver qué leyendas que no conocemos les vamos a presentar en algún tiempecito. Pero bueno, vámonos a un corte y enseguida regresamos con más de otros diluvios. De otros diluvios. Son las 5:31. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panuaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. XHSA, La Voladora Radio. XHAmecameca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco, número 70, Barrio Panuaya, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. El diálogo entre la literatura y tú.

Esta historia la recuperamos de pues un libro que se llama EZLN Documentos y Comunicados 4, una historia que cuenta el subcomandante insurgente Marcos. Recordemos que Marcos, más allá de ser guerrillero y portavoz del EZLN, es uno de los escritores pues más prolíficos que tiene este país actualmente, y bueno, no pierde su tiempo porque también se la pasa escribiendo. Y dice Marcos en este libro precisamente que el viejo Antonio, no sé si un personaje o realmente una persona que existió y que con la cual Marcos llevó una amistad muy cercana, le cuenta varias historias, y una de estas historias es precisamente la historia de la Vía Láctea, que aquí fuera del aire estábamos comentando precisamente y decían, bueno, ¿qué no la historia de la Vía Láctea? Es cuando Hércules estaba amamantando a Hércules y este le muerde el pezón muy fuerte a su madre y bueno, se derrama la leche y de ahí se crea la Vía Láctea. Eso es un mito griego que existe en torno a la creación de la Vía Láctea, pero esa historia que nos cuenta el subcomandante Marcos, que a su vez le contó el viejo Antonio, habla y dice que la Vía Láctea es un animal herido. Y nos explica por qué precisamente la Vía Láctea es un animal herido. Y dice que hace muchos tiempos, cuando ya los dioses más primeros se habían creado el mundo y se la pasaban haraganeando, los hombres y mujeres se vivían la tierra trabajándola y botándola, y así se la pasaban. Pero cuentan que un día en un pueblo se apareció una gran serpiente que se alimentaba de hombres, o sea que solo se comía a los varones, a las mujeres no las comía. Y ya luego que se comía a todos los hombres de un poblado, se iba a otro y hacía lo mismo. Rápido se avisaron los pueblos entre sí de este gran espanto que les llegaba, y muchos miedos platicaban de esa gran culebra, que si era tan gorda y larga que alcanzaba a rodear a todo un poblado, como una pared que no dejaba ni entrar ni salir, y que ahí nomás decía que si no le daban a todos los varones, nomás se dejaba salir, no dejaba salir a nadie. Y así algunos se rendían y otros peleaban, pero grande era la fuerza de la culebra y siempre ganaba. Con miedo se vivían los pueblos, esperando nomás el día en que les iba a tocar que llegara la gran culebra a comerse a todos los hombres. Entero se los tragaba la serpiente. Cuentan que hubo un hombre que logró escapar de la serpiente y se fue a refugiar en una comunidad que ya de por sí había sido atacada. Ahí, delante de puras mujeres, el hombre habló de la culebra y de que había que luchar para derrotarla, porque mucho era el daño que hacía en estas tierras. Las mujeres se dijeron, ¿qué podemos hacer si somos mujeres? ¿Cómo vamos a pelear contra ella sin hombres? ¿Cómo vamos a atacarla si ya no viene para acá porque ya no hay hombres? Todos los comió ella. Se fueron las mujeres muy desanimadas y tristes, pero una quedó y se acercó al hombre y le preguntó que cómo pensaba que podía pelearse contra la culebra. El hombre dijo que no sabía, pero que había que pensar cómo. Y juntos, el hombre y la mujer se pusieron a pensar y se hicieron un plan y se fueron a llamar a las mujeres para decirles el plan, y todas estuvieron de acuerdo. Entonces sucedió que el hombre se empezó a mostrar sin pena por en medio del pueblo, y de lejos lo miró la serpiente, porque muy buen ojo tenía esta culebra que lejos veía. Y entonces se llegó la serpiente y rodeó con su largo cuerpo el poblado y dijo a las mujeres que le entregaran a ese hombre que andaba ahí, o si no, pues no iba a dejar que nadie entrara o saliera. Las mujeres dijeron, sí, te lo damos, pero tenemos que reunirnos para sacar acuerdo. Está bueno, dijo la culebra. Y entonces las mujeres se pusieron en círculo alrededor del hombre, y como eran muchas, pues el círculo se iba haciendo más y más grande, hasta que topó de por sí con el círculo que el cuerpo de la serpiente tenía en torno al pueblo. Entonces el hombre dijo, está bueno, me entrego. Y se caminó hacia la cabeza de la serpiente, y cuando la culebra se entretenía comiendo al hombre, todas las mujeres sacaron palos filosos y empezaron a picar a la culebra en todo el cuerpo. Y como eran muchas y estaban en todas partes y tenían la boca llena con el hombre que comía, la serpiente no podía defenderse. Y nunca pensó que los débiles la atacarían de tal forma y en todas partes, y pronto se vio muy débil y derrotada. Y dijo entonces, perdónenme, no me maten. No, dijeron las mujeres, te vamos a matar de por sí, porque mucho mal haces y te comiste a todos nuestros hombres. hagamos un trato, dijo la culebra. Si ustedes no me matan de una vez, entonces yo les regreso a sus hombres, porque de por sí los tengo en mi panza. Y entonces las mujeres pensaron que estaba bueno, que no la iban a matar, pero que la gran serpiente ya no iba a vivir en esas tierras y sería expulsada. Entonces la culebra dijo, ¿pero dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? No hay trato. Y entonces estaban ahí con ese problema cuando la mujer primera dice que hay que preguntarle al hombre que vino a ver qué piensa, y le dicen a la culebra, suelta al hombre que acabas de comer y vamos a ver si tiene una idea de cómo poder hacerlo. Soltó la serpiente al hombre que ya estaba medio muerto y medio vivo, y que trajo, y con trabajos habló el hombre y dijo que había que preguntarle a los dioses primeros a ver qué se podía hacer, y que él podía ir a buscarlos porque ya estaba medio vivo y medio muerto. Y fue el hombre y encontró a los primeros dioses dormidos bajo una ceiba y los despertó y les contó el problema, y los dioses se reunieron para pensar y sacaron un buen acuerdo, y ya entonces fue a ver a la serpiente y las mujeres victoriosas y escucharon y dijeron que la culpa era de la serpiente y que debía ser castigada, que devolviera pues a los hombres que había tragado y que no moriría. Y la culebra vomitó a todos los hombres de todos los pueblos, y entonces los dioses dijeron que la serpiente tenía que irse a vivir a la montaña más alta, y que como no cabía en una sola montaña, pues tenía que usar dos montañas, las más altas del mundo. En una tendría la cola y en la otra la cabeza, y de comida comería luz de sol, y las miles de heridas que le habían hecho las mujeres guerreras no iban a cerrarse nunca. Y se fueron los dioses, y ya se fue la triste culebra, la gran serpiente, a la montaña más alta, y en una puso la cabeza y en otro la cola, y extendió su largo cuerpo de un lado a otro del cielo, y entonces comía luz de día del sol, y de noche esa luz se derramaba por todos los agujeritos de sus heridas. Pálida es la serpiente, por eso no se mira de día, y por eso de noche solo se alcanza a ver la luz que se le va cayendo y la deja vacía hasta que al otro día el sol se la alimenta de nuevo. Por eso se dice que esa larga línea que brilla de noche allá arriba no es sino solo un animal herido. Bueno, escuchamos ahí la historia de la Vía Láctea, esta historia que nos cuenta el subcomandante insurgente Marcos, que a decir de él fue una historia que le cuenta el viejo Antonio. Y bueno, precisamente acerca de Marcos, en esta faceta como escritor que tiene, cuenta varias historias acerca de la creación de los colores, por ejemplo, en este cuento que se llama Historia de los Colores, la historia de los espejos, y bueno, una infinidad de historias que provienen de las comunidades no zapatistas, de las comunidades chiapanecas, y que bueno, en voz y a través de la escritura de Marcos conocemos, como decíamos, unas historias realmente bellas. Esta imagen de la Vía Láctea como este animal herido que está allí, pero es tan pálido que no se ve por el castigo de los dioses, por el daño que le causó a los hombres, y que bueno, esta luz que se derrama en la noche a través de sus heridas son las estrellas que nosotros tenemos la oportunidad de contemplar en el cielo. Así, imágenes como estas que nos explican parte de la creación de la naturaleza, parte de la identidad, insisto, no me cansaré de repetir esto, de la identidad de los pueblos y de las comunidades y de las personas, están plasmadas allí en estas historias, en estas leyendas, en estos relatos que quedan para la posteridad, y que bueno, ojalá tengamos la oportunidad de seguir escuchando y de seguir compartiendo estas historias. Nos vamos a ir un corte y regresamos. El diálogo entre la literatura y tú. Yo soy esta radio 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. golpes y agresión, tortura, cateos ilegales, violaciones y abusos sexuales, asesinatos. En mayo del 2006, el Estado mexicano atacó deliberadamente a los pobladores de San Salvador Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían pacíficamente a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. Además de cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, el Estado mantiene presas a personas inocentes. Ignacio del Valle Medina. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Alberto y Romana Dan Ordóñez. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Son las 5:49. De otros diluvios. Y bueno, estamos llegando a la parte ya final de este programa de Otros Diluvios, que como decíamos, pues lo dedicamos a todas estas historias que se cuentan y estas historias que no se cuentan, que se saben y que no se saben, pero que deberían de saberse en realidad. Y bueno, que tiene que ver con la tradición oral y con esta identidad y esta conformación de los pueblos. Y bueno, nos quedamos muy cortas, Rocío, en esta presentación de las leyendas. Hay muchísimas leyendas, muchísimas historias que pues no presentamos aquí, solo quisimos presentar una parte y solo quisimos presentarla porque no nos alcanzará ya la vida para presentar estas mil historias que hay. Así es, y aparte también recordando y poniendo énfasis en esto que decíamos, que cada una de las regiones tiene sus leyendas, sus mitos, sus historias, sus tradiciones, bueno, tiene todo. Entonces, meterse a cada una de ellas sí es como para, pues mínimo 3, 4, 5 programas, porque en verdad, y de pura leyenda nada más, de solamente unas cuantas que uno se puede llegar a encontrar. Ahora falta ver, por ejemplo, las que no se han escrito, que esas valdrían mucho la pena. Existe un buen de leyendas. Incluso todavía nos faltaron muchas leyendas, y nosotros teníamos aquí muchas leyendas de la época prehispánica, de la época de la colonia, que cada una de esas leyendas, por ejemplo, de la época de la colonia, pues obviamente el lugar donde se llevan a cabo la mayoría son en el Distrito Federal, y de repente nosotros vamos al Distrito Federal, vemos alguna calle o preguntamos por una calle, pero nunca sabemos más nada de por qué se llama así la calle o cómo fue que se llamó anteriormente. Entonces, muchas de esas leyendas de la colonia tienen que ver en el Distrito Federal, hoy Distrito Federal, apuntando esa parte, hoy Distrito Federal, que muchas de esas calles que nosotros a veces recorremos tan cotidianamente tiene una leyenda de fondo. Por ejemplo, ese rato, antes de entrar al programa, yo le decía a Vero, por ejemplo, la de la mujer, la mujer errada, que es precisamente una leyenda de que la historia corre en el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? O la de la casa de ¿qué? El Callejón del Diablo, o incluso la misma leyenda de la Llorona, que también tiene que ver allá en el Distrito Federal, pero que después ya se extendió y es una de las leyendas que se ha extendido por varios lugares en la República Mexicana. Y una de las cosas es de que, por ejemplo, nosotros vamos al norte, nos cuentan alguna leyenda, por ejemplo, protagonizada, aquí vamos a decir, protagonizada por la Llorona, y es distinta a la que a lo mejor nosotros conocemos aquí como centro, pero si vamos al sur es exactamente igual, que es una de las leyendas que yo creo que ha tenido mayor modificación, tan solo esta, que de la Llorona, que ahí sí se puede ver. Por ejemplo, nosotros vimos ese rato que estábamos viendo la de la leyenda de los volcanes, que vimos esta variación de entre una y otra leyenda, pero por ejemplo la de la Llorona, pues también hay muchas variaciones. Se habla que era la diosa Cihuacóatl vestida con ropas de cortesana precolombina, y que bueno, en lugar de gritar "¡ay mis hijos!", gritaba "¡oh mis hijos, dónde os llevaré para que no os acabéis de perder!", que ha de ser una oración bastante, bastante grande como para que lo diga en una sola exhalación. Pero bueno, finalmente dicen que eso gritaba, o eso exteriorizaba la diosa Cihuacóatl, que después ya se transformó, por así dominarlo, en la Llorona, que pues otros dicen que la Llorona es el alma de la Malinche, que bueno, pues llora por haber traicionado a los mexicanos. Otra versión dice que es una mujer que mata a sus hijos, y bueno, otra mujer, otra versión dice que es de una chica que se queda en espera de que sea cumplido una propuesta de matrimonio. Y bueno, existen muchas versiones acerca de la Llorona, pero el grito clásico de ¡ay, mis hijos!, ese todo mundo lo conoce. Así es, y bueno, como señalamos, se nos quedaron varias cosas colgadas en tintero, pero bueno, tenemos que irnos. Le agradecemos, por supuesto, que nos haya permitido llegar estas 2 horas a su hogar, que nos haya prestado sus oídos. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo sábado con más en De Otros Diluvios. Mi nombre es Verónica Galicia. De este lado, Rocío Castillo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando. Estaremos en contacto en la próxima emisión. Así es, y ya sabe, cuando vea el cielo y vea estas estrellas, acuérdese que es un animal herido. Es un animal herido. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, muchísimas gracias. Los vamos a dejar con una canción que está a cargo de Hernaldo Zúñiga. Se titula Yo te perdí. Bueno, con esta canción los vamos a dejar. Y pues les hacemos la invitación para que se queden en sintonía de La Voladora Radio. Y quédense con nosotros aquí en La Voladora Radio. Nos vamos con esto de Hernaldo Zúñiga, Yo te perdí. Yo te perdí porque jugué muy fuerte sin saber que era yo el que más necesitaba de protección, y no eras tú. Yo te perdí porque cuando me hablabas no escuché, y siempre mi respuesta fue tan pobre. No comprendí, no valoré. Yo te perdí de mí. Pensar que te tenía en una mano, por eso te pagué con el engaño. Fui tan banal. Yo te perdí de mí. Creí que eras mi propiedad privada, que en tu deber estaba el soportarme la estupidez, y ahora soy un infeliz. Yo te perdí y solo el tiempo pudo hacerme ver que mi felicidad se fue contigo. Yo la maté, yo la perdí. Yo te perdí de mí. Pensar que te tenía una mano, por eso te pagué con el engaño. Fui tan banal. Yo te perdí.